Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. Bienvenidas y bienvenidos a este programa La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Este día, tarde, noche, la programación viene muy cargadita a los años 70. Recuerden que yo no hago la programación, la hacen los protagonistas, es decir, los músicos. ¿Por qué? Porque tomamos las fechas más importantes ocurridas durante la semana, es decir, desde el 7 hasta el 13 de noviembre. Casi finalizando el programa, regresa Metalmanía. Y atención, Perú, Metalmanía regresa con tres bandas brutalísimas de ese país: Maze of Terror, Miserable y Spectral Souls. Así que prepárense para esta descarga brutalísima en Metalmanía, que llega directamente desde Perú. Y finalizamos con una balada un poco extraña, ya que muchos no se imaginan que Megadeth también tiene esas baladas inolvidables y que quedan en la memoria. No se pueden perder la balada hoy de Megadeth para despedir el programa. Así que vámonos rápidamente con la música. Como decía un amigo mío, corre los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo, ahora en la red. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. You're 16, you're beautiful. Muy bien, y como siempre les repito, para la gente que se reincorpora a la esencia, siempre comenzamos el programa con una banda representativa de Inglaterra y una banda representativa de América. Ellos son Elvis Presley y The Beatles. Esta vez comenzamos con uno de los integrantes de los Beatles, que también es válido. ¿Y por qué vamos a escuchar a Ringo? Porque el 8 de noviembre de 1973, Ringo Starr lanzaba un álbum en solitario y esta canción, la que acabamos de escuchar, You're 16, tú tienes 16 o tienes 16 simplemente, logró disco de oro. Más tarde, en 1974, más exactamente en enero, lograba la posición número 1. Esta versión reunió a Ringo Starr con su ex compañero de la banda The Beatles, Paul McCartney. Esta versión es uno de los pocos sencillos que lograron el puesto número 1 y que incluyeron un solo de Paul McCartney. Ya lo saben, You're 16 de Ringo Starr ganaba disco de oro el 8 de noviembre de 1973. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Con ustedes, su anfitrión, Eric Norambuena. Wow, gracias Soraya por la presentación, muchas gracias. Ahí está la voz en off de esta mujer fanática del rock, Soraya Camero, quien hace todos los intros y hace también todos los tips en las canciones. Repito, Soraya Camero, una venezolana hermosa, por cierto, saludos para ella, que seguramente está escuchando el programa. A ver, esta semana va a ser muy corta mi locución, porque me regañaron un poquito, porque la semana pasada en el especial de Halloween hablé mucho. Así que voy a nombrar los músicos, los grupos, y vámonos a la música rápidamente, ¿ok? Para aquellos que no les gusta mi voz. Vámonos entonces con la música, que es a lo que vinimos. Comenzamos lógicamente con el día lunes. Lunes 7 de noviembre de 1960 nacía Thomas Cunningham Taylor. ¿No lo conocen? Y si les digo Tommy Taylor, por supuesto el guitarrista de la banda Kiss, quien sustituyó a Ace Frehley, Tommy Taylor entonces está cumpliendo años el 7 de noviembre de 1960. Y este guitarrista debutó con esta banda en el Kiss Symphony Alive 4. Fue el debut de Tommy Taylor con esta banda poderosísima, reconocida en todo el mundo, Kiss. Y de esta participación que hizo con la banda, tomamos la canción Shout It Out Loud. Algo así como grítalo muy, pero muy fuerte. Es Kiss entonces en vivo por la esencia. Y ese mismo día, 7 de noviembre, pero de 1967, nacía Steve DiGiorgio. Este músico norteamericano tocó el bajo en bandas de death metal y también de thrash metal, como Dead, Autopsy, Control Denied, Testament, Oscura y Sadus. Y para celebrar un año más de vida de Steve DiGiorgio, tomamos a la banda Dead. Del año 1993 nos fuimos al disco Individual Thought Patterns, algo así como patrones del pensamiento individual, y tomamos una de las canciones más famosas de ese disco, The Philosopher, El Filósofo. ¿Sabías que este disco está en el puesto número 11 de los más grandes álbumes de metal extremo de todos los tiempos? ¿No lo sabías? Solamente la esencia te lo cuenta. Entonces nos vamos con Kiss, Shout It Out Loud en vivo, y Dead con The Philosopher. Estás en La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Oh, los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. En La Esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Llegamos al 8 de noviembre, año 1945. Nacía Donald Ray Murray, más conocido como Don Murray, quien fuera baterista de la banda The Turtles, Las Tortugas. Lamentablemente, Dave Murray fallecía el 22 de marzo de 1996, pero esa es otra historia. Estamos celebrando prácticamente su cumpleaños póstumo, por supuesto. Donald Ray Murray, baterista de The Turtles. Y de ellos vamos a escuchar su canción más famosa, lanzada en 1967. Es Happy Together, felices juntos, o todos juntos somos felices, algo así, más o menos es la traducción, pues como ustedes quieran. Son entonces Las Tortugas, por La Esencia. y ese mismo día, 8 de noviembre, pero de 1971, salía al mundo entero el disco Led Zeppelin 4, o más conocido como Zozo. Este disco se destaca por incluir la balada Stairway to Heaven, que ha sido descrita como la canción insignia de la banda, repito, Led Zeppelin. Catalogado como uno de los discos más importantes de la banda, ya que tenía muchos éxitos como Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, Stairway to Heaven, Misty Mountain Hop, Four Stick, Going to California y When the Leaf Breaks. Es decir, muchos éxitos están en este disco. Y vamos a escuchar el primer corte de este disco que acabo de nombrar, Black Dog, Perro Negro, para celebrar un año más del lanzamiento de este disco Led Zeppelin 4. Pero anteriormente recuerda que van a sonar Las Tortugas con Happy Together. Estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. La magia de los 70 en La Esencia. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. My God, when you shake that thing gonna make you burn, gonna make you stay. We'll be right back. Seguimos avanzando con la historia musical dentro del campo inmortal del rock, que solamente los músicos nos traen y nos muestran, a ver qué sucedió esta semana. 9 de noviembre, pero de 1941, nacía Tom Richard Fogerty, más conocido como Tom Fogerty, músico norteamericano conocido por haber sido el guitarrista de la banda Creedence Clearwater Revival. Lamentablemente, en 1971 comenzaron los problemas con los hermanos Fogerty al punto de que Tom decidió cortar toda comunicación con su hermano y la banda para emprender su carrera como solista, aunque lamentablemente no tuvo mucho éxito. Por eso vamos a tomar de esta banda Creedence Clearwater Revival para celebrar entonces el cumpleaños póstumo de Tom Fogerty, ya que falleció en septiembre de 1990. De ellos tomamos la canción Hey Tonight, algo así como Hey esta noche. Sí, esta noche sí, Hey Tonight, de la banda Creedence Clearwater Revival, canción que aparece en el disco Pendulum, lanzado en diciembre de 1970. Y nos quedamos ahí cerquita, en el año 70, esta vez 1974. La banda Bashman Turner Overdrive, más conocida como BTO, lograba el puesto número 1 con la canción You Ain't Seen Nothing Yet, algo así como Aún No Has Visto Nada. You Ain't Seen Nothing Yet fue lanzada en septiembre de 1974, pero repito, el 9 de noviembre de 1974 lograba el puesto número 1. Y oigan esta historia que es realmente fascinante. La letra de la canción habla del encuentro del narrador con una mujer diabólica que le da, lógicamente, amor. El coro de la canción incluye el famoso tartamudeo y habla de ella mirándolo a él con sus grandes ojos marrones diciéndole: todavía no has visto nada, bebé, bebé, bebé. Simplemente no has visto nada. Es más o menos la traducción, ¿no? Por supuesto, no se rían. Aquí hay algo que nunca olvidarás, bebé, bebé. Simplemente no has visto nada todavía. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una réplica de la canción de la banda The Who de My Generation que Roger Daltrey cantaba. ¿Recuerdan ustedes la canción My Generation? Tomaron esta forma de cantar y la incluyeron en esta canción. Historias que solamente te cuenta la esencia. Esto no lo vas a escuchar en ninguna otra parte. Aún no has visto nada. You Ain't Seen Nothing Yet de BTO lograba el puesto número 1 el 9 de noviembre de 1974. Pero recuerda que antes vamos a escuchar a los favoritos de muchos, Creedence Clearwater Revival, con la canción Hey Tonight. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Hey. Rock, solo para conocedores. Te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. En el bloque anterior hablábamos de puestos número 1 y también seguimos con esa temática. El 10 de noviembre de 1973. Goodbye Yellow Brick Road, algo así como adiós al camino de ladrillos amarillos de Elton John, lograba la posición número 1. Imagínense ustedes que este disco fue lanzado el 5 de octubre de 1973 y ya el 10 de noviembre había alcanzado la posición número 1. Este disco es muy conocido porque aparece la famosa balada Candle in the Wind, que fue cantada por Elton John cuando falleció la famosa princesa Lady Diana. Pero no vamos a escuchar esa canción, vamos a escuchar la canción homónima del disco, Goodbye Yellow Brick Road, Adiós, camino de ladrillos amarillos de Sir Elton John. Y ese mismo día, 10 de noviembre de 1947, nacía Glenn Edward Buxton, más conocido como Glenn Buxton, músico norteamericano y guitarrista original de la banda The Spiders. Luego pasaría a llamarse simplemente Alice Cooper. Lamentablemente, Buxton fallecía en octubre de 1997. La revista Rolling Stones nombra a Buxton como uno de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos y participó en la banda entonces de Alice Cooper. Y para recordar entonces la guitarra de este señor, tomamos una canción muy famosa de esta banda Alice Cooper llamada School's Out, algo así como La escuela terminó o La salida de la escuela, tradúzcanlo más o menos como ustedes les parezca. School's Out, del año 1972, del disco homónimo de Alice Cooper, entonces es la canción que vamos a escuchar para celebrar póstumamente el cumpleaños de Glenn Buxton. Pero recuerda que antes va a sonar Elton John con Goodbye Yellow Brick Road. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora en la web. Los mejores tecladistas del rock están aquí, en La Esencia. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up. Too young to be un clásico. When we got no choice, muy bien, y al parecer el programa está un poquito relacionado con Led Zeppelin, porque acabamos de escuchar Black Dog, la cortina es de Led Zeppelin, y ahora vamos a escuchar una banda en la cual se inició más o menos el guitarrista Jimmy Page antes de formar Led Zeppelin. Hablamos de The Yardbirds, pero no vamos a hablar de Jimmy Page, vamos a hablar de Chris Dreja. Chris Dreja nació el 11 de noviembre de 1945, músico inglés, y que fue la guitarra rítmica de este grupo de rock, repito, The Yardbirds. Y oigan más o menos la historia y la importancia de esta banda, sobre todo con los guitarristas de Inglaterra. Oigan esto, a ver, con la llegada de Eric Clapton y posteriormente cuando ingresó Jeff Beck, Chris Dreja pasó a ser el guitarrista rítmico de la banda. En 1966, Paul Samuel Smith dejó The Yardbirds y fue reemplazado por otro guitarrista llamado Jimmy Page. Más tarde, decide intercambiar instrumentos con Jimmy Page y pasa a tocar el bajo. Chris Dreja se mantuvo como bajista luego de la salida de Jeff Beck, que dejó al grupo, reduciendo entonces esto a un cuarteto hasta su separación en 1968. ¿Ven la importancia de The Yardbirds en la música, en los guitarristas de Inglaterra? Eric Clapton, Jeff Beck, Chris Dreja, Jimmy Page, o sea, imagínense, fue prácticamente un nido musical para los guitarristas. Y de esta banda tomamos en vivo, en una actuación un poco confidencial de la esencia, ya que es una grabación pirata donde cantan la famosa canción Train Keep a Rolling, una canción muy famosa y versionada por muchos músicos de heavy metal en la actualidad. Train Keep a Rolling, entonces, es la canción que vamos a escuchar de la banda The Yardbirds. ¿Sabías tú que cuando The Yardbirds rompen, Jimmy Page invitó a Chris Dreja a ser el bajista de una banda que quería formar llamada Led Zeppelin? Oferta que Dreja rechazó para dedicarse a la fotografía. Por cierto, fue él el que fotografió la tapa trasera del álbum debut de esta banda, Led Zeppelin, en 1969. Son las historias que te cuenta solamente la gente de la esencia. Y de esta canción que sonó en 1965, nos vamos ahora a 1991, casi 30 años después. ¿Y por qué? Oigan esto, Stefan Schwarzman nació en Alemania y fue el baterista de la banda Udo, aunque también tocó con Helloween, con Crocus, con Running Wild, Udo, y también, lógicamente, con la banda Accept. Este señor nació el 11 de noviembre de 1965, Stefan Schwarzman. Para celebrar el cumpleaños de este baterista, tomamos a la banda Udo del vocalista de Accept, Udo, Dear Schneider. Y el álbum que elegimos fue el de 1991, Time Bomb, algo así como una bomba de tiempo. Y tomamos la canción número 5, Burning Heat, algo así como un calor abrasador. Burning Heat es entonces la canción de Udo que va a sonar ahora por la esencia. Pero te recuerdo que antes va a sonar The Yardbirds con la famosa canción Train Keep a Rolling. La esencia, uno de los programas más representativos de la movida en Venezuela y ahora para el mundo. La historia del rock en la esencia. We'll be right back. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¡Ah!

It's Better to Burn Out Than to Fade Away fue citado en la nota de suicidio del cantante Kurt Cobain. La traducción sería como es mejor quemarse que desvanecerse. Neil Young se sintió tan afectado que dedicó el álbum Sleep with Angels de 1994 a este cantante Kurt Cobain. ¿No lo sabías? Me imagino que no, porque son datos que te cuenta solamente la gente de la esencia. Y 7 años después del nacimiento de Neil Young, nacía Buck Dharma, de verdadero nombre Donald Brian Reser, más conocido, repito, como Buck Dharma. Él nació el 12 de noviembre de 1947 en Nueva York. Él es el compositor y cantante de rock conocido como el líder del grupo Blue Oyster Cult, algo así como el culto de la ostra azul. Esta banda es muy conocida por las canciones Don't Fear the River, Godzilla y Burning for You. Y para celebrar el cumpleaños de Buck Dharma, tomamos la primera canción que les nombré, Don't Fear the River, una canción escrita por este señor, Buck Dharma. Y ya que en la canción anterior nombramos el suicidio de Kurt Cobain, como que esta canción le está dando la respuesta, ¿no?, a este señor, porque la letra habla sobre lo inevitable de la muerte y lo ridículo que es temerle. Don't Fear the Reaper, de Blue Oyster Cult, es la canción que va a sonar ahora por la esencia, pero te recuerdo que antes va a sonar Hey Hey My My de Neil Young. No te alejes de la esencia, porque aquí recorremos todas las épocas dentro del campo inmortal del rock. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Here to stay. Hey, hey, my heart. rock and roll can never die. Esta es inmortal. All the times have come here, but now they're gone. Seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. Take my hand, don't feel the reaper. We'll be able to fly, don't feel the reaper. Baby, I'm your man. La la la la la. La la la la la. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metal Manía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Bienvenidas y bienvenidos a esta sección, la más brutal del programa, Metal Manía. Hoy les vamos a mostrar tres bandas de Perú. ¿Cuál de ellas es la más brutal? Ustedes tienen que decidir. La banda número 1, Maze of Terror, es una banda de thrash metal crudo a la vena, fundada por Hammer en la batería, Leviathan en el bajo y los gritos, y más tarde se une Criminal en las guitarras. En junio del año 2012, la banda lanza el EP Skull Crushed. Una gira por Sudamérica los lleva a Bolivia, donde abren para la banda White Plush. En el año 2013 abren para la leyenda alemana Destruction en Arequipa y en Lima para otra leyenda en español, Thunder Steel. Más tarde, Nero Record de los Estados Unidos lanza un split tape con los thrashers californianos Witchhaven y en el año 2018 fue lanzado en formato CD. Ahora, con nuevas grabaciones, esta es tomada del año pasado, Angel of Acid, Ángeles del Ácido, es Maze of Terror, entonces, de Perú, por Metal Manía. Un gran saludo, hermanos, aquí Leo Tan, bajo de Maze of Terror, el thrash metal desde Lima, Perú. Un gran saludo a todos los bangers, a los chacales que nos escuchan en este momento. Un gran saludo a todos los hermanos de La Esencia de la Música. Manténgase brutal. Perú. We'll be right back. y la segunda banda de Perú se llama Miserable. Con influencias del thrash, el heavy y el death metal, fue fundada en Lima en el año 2017 por Adrián del Águila, Diego Porturas, Jonathan Bustinza y Marcelo Vázquez. En el año 2018 lanzan su primera producción llamada Gran Náusea, con una temática que habla sobre la muerte, la rabia, el odio y la libertad. A partir de abril del año 2019 comienzan a presentarse en vivo en distintas partes de Perú, abriendo incluso para las bandas internacionales School Fizz y Nuclear Assault. La contundencia, crudeza y fuerza de la banda recae en una rápida aceptación por parte del público. En el año 2020 realizan la grabación de su segunda producción, Esclavo Miserable. El proceso de grabación se retrasó por la pandemia, pero durante el año se lanzan los videos de las canciones Desprecio, La Profecía del Esclavo, Esclavo Célebre y Sobre Mis Ruinas. Para el año 2022 la banda sigue trabajando y esperamos muy pronto nuevas producciones. Son Miserable de Lima. Oiremos de ellos la canción Esclavo Célebre. Es Metalmanía con Perú. Hola amigos, amigas, se les saluda Adrián del Águila, bajista y vocalista de la banda Miserable desde Lima, Perú. Y quiero enviarle en nombre de la banda un saludo y un abrazo enorme a Eric Norambuena, conductor y locutor del programa La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile para todo el mundo. Así que un abrazo, Eric, y a todos los que nos estén viendo y escuchando, y larga vida al metal. ¡Metalmanía! Morirá. y la tercera y última banda de Perú. Se llaman Spectral Souls. Ellos nacen en el año 2019 en Lima. Desde sus inicios, la principal idea era trabajar dentro del género death metal y cantando en inglés. En el año 2020 y durante la pandemia, se comenzó a trabajar en su primer álbum, Towards Extinction. Este disco contiene 11 canciones, en el cual se exploran diferentes sonidos dentro del death metal, dando así una sensación de dinámica interesante. La temática del álbum está inspirada en la capacidad de autodestrucción del ser humano, con una gran carga de misantropía, explorando la miseria del hombre y sus más grandes enemigos como la religión, la política, la guerra, las redes sociales y las generaciones de cristal, y la vienen convirtiendo en seres débiles y sin carácter. Es lo que piensa esta gente de Spectral Soul. Pero vamos a la música. De ellos vamos a escuchar la canción Crystal Generation, Generación de Cristal. Es Spectral Souls por la esencia Metal Manía. Hola gente, ¿cómo están? Les saluda Martín Reboredo, guitarrista y vocalista de la banda de death metal peruana Spectral Souls. Queríamos saludar a la gente de Metal Manía, de Radio La Esencia, Seven Rock. Y sobre todo un saludo muy especial a Eric Norabuena, un abrazo grande y metal por siempre. Son nuestros y muy buenos. Fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, En La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y tal y como lo anuncié al inicio del programa, finalizamos con una balada de esta banda Megadeth. ¿Y por qué? Porque David Warren Ellefson, más conocido como Dave Ellefson, nacía el 12 de noviembre de 1964, conocido por ser el bajista y cofundador de esta banda de thrash metal, repito, Megadeth. El disco The World Needs a Hero, El Mundo Necesita un Héroe. Y tomamos la canción Promesas, la número 6 de este disco, lanzada en el año 2001. Esta canción habla de algunas relaciones con prejuicios o algunos problemas para poder reencontrarse. Pero significa, al fin y al cabo, que si no podemos estar juntos en esta vida, tal vez lo logremos en la siguiente. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Promesas, Promises, de la banda Megadeth. Adiós. Otra balada inmortal en la esencia. Two hearts that shouldn't talk to each other become close in a town much like a prison cell. People speak our names on the street in hushed tones, all the stories they tell. If anyone we'll be right back.